Bueno, y las situaciones laborales parece que se ponen de acuerdo para que estemos hoy en contacto con Rocha, para seguir en contacto con realidades de ese departamento, porque tenemos en línea ahora, vamos a hablar con dos trabajadoras de un centro juvenil en Castillo, Mariana Veiga y Florencia Pérez, por una situación que se está dando también vinculado al INAU. Creo que está primero para hablar con Radio Centenario Mariana, la tenemos ahora en línea. Mariana, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio. Estamos las dos en simultáneo, en realidad, pues estamos juntas acá. Muy bien, muy bien. ¿Están en Castillo? Bueno, en este momento estamos en Punta del Diablo. Ajá. Bien, bien. Bueno, cuéntanos de esta situación que se está dando, porque hoy nos hemos dedicado y venimos hace día dedicándonos a distintas realidades de este tipo, ya sea por el lado del Mides, del INAU, con realidades que implican la pérdida de trabajo en momentos en que se está yendo este gobierno. ¿Cuál es la situación de ustedes? Contanos. Bien, nosotros ganamos un llamado a licitación que se dio por un centro juvenil en convenio con INAU en el 2023. Empezamos a funcionar en noviembre del 2023 y desde allí, bueno, atendemos a 50 chicos y también nos ocupamos de las distintas cosas, ¿no? Todo lo que es la coordinación con familias, médicos, dentistas, un montón de cosas que llevamos a cabo ahí en el centro juvenil. No solo atendemos a los chiquilines, sino que nos ocupamos de un montón de cosas que refieren a ellos. Bueno, empezamos desde noviembre del 2023 y, bueno, en diciembre de 2024, el día 11 de diciembre de 2024, nos llega esto de que iban a cesar el convenio con la USC. Ajá. De la nada, en realidad, porque para que esto suceda deben de darse algunos sucesos, digámoslo de esa manera, ¿está bien? Y en este caso pasaron, o sea, nosotros nos tienen que hacer revisiones, que si bien tuvimos 3 visitas, todas fueron dentro de lo normal, digamos, dentro de lo bueno, porque no hubo ninguna observación, nada. Nos dijeron que el ambiente estaba óptimo, o sea, que estaba todo bien como para seguir adelante, ¿verdad? Nosotros esperamos el primer año, generalmente no, nos deberían de hacer como una devolución de nuestro trabajo. Eso nunca llegó, no nos dieron una devolución del trabajo que veníamos llevando a cabo para ver si había alguna observación que corregir, qué es lo que corresponde, que de esa manera es el procedimiento, y no sucedió. Y el día 11 de diciembre del pasado 2024, nos llegó directo el cese, y no solamente el cese, sino que le adjudicaron directamente a otra USC, que esa es otra irregularidad gigante, ¿está bien? Que eso no se puede hacer, una designación directa, en este caso no corresponde, y ya habían designado directamente a otra USC. ¿Cuántos trabajadores están siendo perjudicados por esto, Mariana? Bien, en este momento somos alrededor de 13 familias que trabajamos allí, y algunas de las familias es el único ingreso que tenemos actualmente. ¿Y se les dio alguna razón de por qué se tomaba esta medida? Mira, nosotros el día 31 de diciembre, a raíz de la no respuesta de las autoridades de INAU Rocha, nos movilizamos allí en la dirección de Rocha mismo, capital, porque nosotros en enero, o sea, ahora, deberíamos estar usando nuestra licencia. Entonces nos movilizamos el 31 de diciembre, tremenda fecha para hacer toda esa movida. Nos movilizamos ese día, claramente no había ninguna autoridad ahí, estaban todos festejando, esperando el año nuevo. Estaba solamente el jefe contable, que fue quien se comunicó con INAU Montevideo, y bueno, y allí resolvieron a través de un mail darnos el goce de la licencia y decirnos que nos vayamos a gozar de la licencia. Y bueno, y ahora nosotros el 31 de enero nos deberíamos de presentar a trabajar, y no sabemos nada, no sabemos qué va a pasar con nosotros en realidad. Claro. Y han tomado medidas, nos contaban, por ejemplo, tuvieron que controlar que no se retirara equipamiento del centro, no sé si claro, fue una ocupación o qué fue. Sí. O sea, nosotros estuvimos en conflicto, ¿verdad? Uh-huh. El día 21 de enero tuvimos que utilizar la medida sindical de ocupar el lugar de trabajo, ya que el día 20 a la tarde mandaron un telegrama colacionado que decía que iban a sacar todo lo que había allí en el centro juvenil y aún no tenemos respuesta. Entonces, en asamblea, digamos, decidimos ocupar el centro para que eso no sucediera. Uh-huh. Bien, bien. Bueno, ¿y cómo sigue esto? No sé si hay, ustedes conocen realidades similares, porque hemos hablado con gente de Rocha que está enfrentando una situación similar a nivel del Mides. Pero ustedes, nos enteramos de algo de eso. No sé si conocen de otras situaciones que se está dando vinculada al INAU también. Creo que la única diferencia ahí en violencia es que se sigue y cambiaron el equipo de trabajo íntegro, por lo que tengo entendido, casi en su totalidad. Creo que a los compañeros les pasó eso. Claro. A nosotros lo que nos pasa es que se remueve todo, se está sacando a la OSC, no es que la OSC nos deja sin trabajo, no, es OSC, INAU. OSC que es Organizaciones de la Sociedad Civil, sí. ¿No? Sí, exactamente. No es la OSC, a la OSC le están quitando el convenio y por lo tanto los trabajadores nos estamos quedando sin la fuente de ingreso. Esa es la diferencia. En Canelones también se dio, aparentemente, prácticamente lo mismo que nosotros, pero en ese momento pudieron revertir la situación y se siguió como si nada. O sea, se revirtió esa situación y se siguió como si nada. Siguió la USC que estaba y los empleados que estaban. Bien. Bueno, respecto a los próximos pasos que vayan a dar con esta situación y vemos, no sé, a nivel sindical, ¿ustedes están bajo qué órbita sería esto? Hola, ¿cómo están? Yo soy Florencia. Ah, Florencia. Nosotros tenemos un núcleo, estamos agremiados a Sintep, que es el sindicato de la formal. Y nada, en realidad los siguientes pasos, primero seguimos exigiendo que nos den respuestas claras. Todo esto que la compañera relataba, Casa Ambiental, que es la organización civil, en realidad tiene otro convenio por un CAIF, que lo gestiona hace más de 10 años en Castillos. Entonces lo que nos llama poderosamente la atención es como esto de saltearnos pasos y de INAULA departamental, que nos conocemos hace muchos años, no poder transmitirnos como si había cosas a corregir, poder decirnos, porque en realidad somos compañeros de trabajo hace mucho, o nos conocemos, claro. Entonces lo que nos hace pensar que hay otras intenciones por detrás. Uh-huh. Los pasos a seguir ahora es eso, seguir exigiendo respuestas. En realidad está el cese del convenio firmado por directorio ahí de INAU, pero se tiene que dar todo un procedimiento de traspaso a otra organización civil o una cooperativa, que al no haber una cooperativa designada, porque en realidad en su momento hubo, pero después se dio para atrás, porque en realidad la cooperativa no presentaba experiencia de trabajo con adolescencias y todo eso, no cumplía con el artículo que puede designarlo directamente, nos llama la atención que nos estén sacando el mobiliario, o nos lo quieren sacar, claro, sin saber quién va a gestionar un centro juvenil. Bien. Y no tienen orden de darnos la baja a la actividad de nosotros. Entonces ese es estamos en ese limbo, ¿no? Uh-huh. Estamos pidiendo una licencia, pero al mismo tiempo no sabemos qué le vamos a decir a las familias, porque no sabemos si tenemos que retornar en febrero o ya hay otra organización que lo va a gestionar. Bien, ¿están recibiendo apoyo entonces a nivel sindical del Sintep? Sí, exacto. Y además la agrupación de asociaciones a nivel nacional también nos está echando una mano en esto. Y por fuera de que, conocemos la situación de las compañeras del Servicio de Violencia de Mides, sí se han dado otras irregularidades con lo que son las partidas, ¿no? A los proyectos que tienen que gestionar y que están con INAU, de partidas que no llegan muy atrasadas y que implica, retrasos en pagos de BPS, en salarios a los funcionarios. Está complicada la mano. Uh-huh. El hecho de que haya un centro juvenil como en el que ustedes trabajan, habla de una necesidad que hay en la población, ¿no? Nosotros estábamos mirando en Castillos, 7.700 personas más o menos viven. ¿Hay problemática juvenil para atender? Sí, como en todos lados existen problemáticas en las adolescencias, en las crianzas y bueno, y también en qué actividades de ocio y tiempo libre le brindamos a nuestros turistas. Claro, claro. En el departamento de Rocha por un tiempo funcionó un programa que era el Impulsa, que pertenecía al INCU, también se dio de baja en el año 2020, que participaban varios chiquilines, y bueno, ahora la única actividad que es como abierta al público y que se pueden inscribir los gurises sin tener que pagar una cuota y tienen talleres, actividades recreativas, apoyo educativo, es un centro juvenil, y bueno, y las familias están en esa incertidumbre de quién va a seguir apoyando y quién va a estar guiando esa... Sí, sí. ¿Cuántos jóvenes más o menos estaban en estos programas o están en estos programas? El cupo de para el centro juvenil son de 50 adolescentes. Ahí está. Que implica y repercute en familias que tienen más chiquilines y más adolescentes, ¿no? Claro, siempre claro, están claro. Trabajando como en red. Sí, además tenés que atenderlos en esa edad que están, porque después ya crecieron, pasaron a otra cosa. Exacto, y sostener procesos que muchas veces somos nosotros los que estamos ahí, que hay familias que tienen otras preocupaciones en el día a día y no están como para sostener cuestiones educativas, sí. Inscripciones a centros educativos, atención de salud bucal, no sé, te puedo dar mil ejemplos de cosas que hacemos. Sí, sí. Muy bien. Bueno, Mariana y Florencia, gracias por conversar con Radio Centenario esta mañana y bueno, también, como les dijimos a los trabajadores del Mides de Rocha, estamos a la orden para seguir difundiendo la lucha de ustedes, Bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, pedimos eso, pedimos respuestas y que no nos dejen en esta incertidumbre ni a nosotros, ni a la familia, ni a los chiquilines que son lo más importante en realidad. Exactamente, muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Chao.